Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Caléxico, dícese de una ciudad fronteriza que está situada en el condado de Imperial, en el estado estadounidense de California, al norte de Baja California. Se llama así porque combina California y México, por lo que significa lugar donde termina California y empieza México. Es una frontera con Mexicali, que es la ciudad más septentrional de México y América Latina. Caléxico. Dícese de un grupo estadounidense de música de indie folk, indie rock, que es originario de Tucson, en Arizona. Los líderes son Joy Burns y John Convertino. En su música hay un sonido que incorpora algo del folk del suroeste de los Estados Unidos y también del norte de México. Lo combinan con otros sonidos que vienen de otros géneros musicales y dicen algunos que es algo que suena como una suerte de spaghetti western moderno que tiene aires de frontera. Gaby Moreno, dícese de una artista, cantante, música llamada María Gabriela Moreno Bonilla, nacida en Guatemala y conocida profesionalmente como Gaby Moreno. Sus géneros van desde el blues al jazz, al soul, al rhythm and blues. Canta tanto en inglés como en francés y en portugués y, por supuesto, en español. Cumbia. Dícese de un ritmo musical y de un baile folclórico que es tradicional de Colombia. Tiene contenidos que provienen de tres vertientes, de la indígena, de la africana y, en menor medida, de la blanca, de la española. Y es un fruto, un resultado del mestizaje entre todas esas culturas que se produjo durante la conquista, entre comillas, realizada por los españoles a lo que hoy conocemos como Colombia y, por supuesto, durante el tiempo de la colonia. ¿Cumbia de dónde? La pregunta es interesantísima. ¿De dónde es esta cumbia? Es una canción de Caléxico que integró su disco llamado Edge of Sun del año 2015, en la que participa Gaby Moreno. Para encontrar la respuesta de dónde es la cumbia, les invito a que disfrutemos juntos de esta linda, linda, lindísima cumbia de dónde que hacen Caléxico y Gaby Moreno. Should I care? When will I get there? Can't really say. So for the moment, I'm on my way. I'm on my way. They wanna walk to East Los Angeles and Mexico. I'm going to Chiapas and Magdalena. So for the moment, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Tierra donde eres que nunca he visto. ¿A dónde? allá, donde hay una sonrisa, y a bailar la cumbia. Candela, candela, a bailar la cumbia, que quema, que quema. Diferentes. Con su sexto álbum, el acordeonista francés Frédéric Viale nos ofrece 8 nuevas composiciones y 2 deliciosos estándares de canción francesa. En este disco se reencuentra con el bajista Natalino Neto, el baterista Sasa Desiderio y el guitarrista Nelson Veras. También da la bienvenida a la cantante Chloé Calletón y al pianista Julián Laprince Caetano. Gracias a su experiencia, su cultura musical y el talento de sus amigos músicos, Frédéric ahora se siente más libre para innovar. Lo que nos gusta de Frédéric Viale es sobre todo su alegría de vivir, que se refleja en su música, como aquí, en este nuevo álbum con creaciones originales. Las melodías que escuchamos en el disco tienen un vínculo con la corriente francesa, que va de Louis Gainsbourg a Marc Bertheamieu o de Richard Galliano a Virel Lagren, universos poéticos. Escuche este disco, yo le recomiendo que lo escuche, es una belleza sobrenatural. La voz de Chloé Calletón y el acordeón de Frédéric Viale flotan al unísono de esta pieza perfectamente equilibrada. Este disco es pura felicidad, contemplativo y tal vez un manifiesto. Son el último átomo, los últimos odonatos perdidos en la naturaleza. Pedimos ternura por nosotros, por los árboles azules, por el sur, la ternura bajo el océano, la respiración y el vuelo. Todo se hace en Viale y recomiendo encarecidamente que escuche este hermoso disco. Pero vivir sin ternura no lo podíamos, no lo podíamos. Podemos vivir sin fama, que no prueba nada, ser desconocido en la historia y encontrarse bien, pero vivir sin ternura, esto no puede ser, no puede ser. Qué dulce endeblez, qué sentimiento más bonito, esa necesidad de ternura que tenemos renaciendo realmente. El trabajo es necesario, pero sí hay que quedarse semanas sin hacer nada, pues nos acostumbramos. Pero vivir sin ternura, el tiempo nos parece largo, el tiempo parece largo. Y en plena calor de la juventud nacen los placeres y el amor nace proeza, pero para deslumbrarlos, sí, la ternura, el amor no sería nada. No, el amor no sería nada. Cuando la vida implacable nos cae encima, nos quedamos como un pobre diablo, molido y decepcionado. Entonces, ¿y la ternura de un corazón que nos apoya? No, no iríamos lejos. Un niño nos abraza,